Y el entrevistado es el señor Matías Ferrecio, que es presidente de Argentrigo, porque ya arrancó la cuenta regresiva para lo que va a ser la jornada de Argentrigo 2014. Matías, muy buenos días, gracias por atendernos. Muchas gracias, soy yo, Hugo y Diego, buenos días, saludos a todos los días a la barría. Sí, estamos en la cuenta regresiva, el 20 de noviembre tenemos nuestra jornada anual de Argentrigo. Argentrigo es la institución que une a todos los eslabones de la cadena, entendiendo por eslabones los que hacemos partícipes de una u otra manera que el trigo se siembre, que el trigo esté disponible como sea para vender exportación, para industrializar, todos los insumos que se requieren, ¿no? Claro. Tenemos el eslabón de la producción, digamos, que está representado por Acrea, por Apresid. La exportación, el eslabón de exportación, la exportación de la industria, primaria, que es la que nos provee la transforma en harina. Uh-huh. Y después puede ser potencialmente transformada en fideos, el trigo candial, que es un, tenemos que rescatarlo de la bolsa de recuerdo para volver a posicionar el lugar que merece. Y después las bolsas de cereales de Buenos Aires, de Bahía Blanca, de Rosario y de Córdoba, las cámaras arbitrales, los laboratorios que nos proveen de herbicidas específicos para mantener las materias resistentes como las enfermedades fúngicas o insecticidas, y también los semilleros que nos proveen la genética respectiva. Todos ellos juntos somos parte de Argentrigo, del cual me toca presidirlo, digamos, y hacemos todos los años una jornada anual donde un poco refrescamos la visión que tenemos, tanto como el análisis de la parte de las cosas y por dónde vemos que merece poner énfasis. Nosotros insistimos como lema de la jornada, trigo como solución, como parte de solución, porque es tal cual, ¿no? El trigo, un cultivo que es milenario, ya hace más de 2000 años lo tenemos en nuestro país, hace unos cuantos años, y la realidad que está, si bien está reducido en su versión actual, estamos a un 60, estamos con un remanente, digamos, sobre nuestro potencial de un 40% sin utilizar, estamos casi mitad de máquina, digamos, produciendo 11 millones y medio contra nuestro potencial de estar en 17, 18, planteamos un poquito todo lo que vemos nosotros que de ser comprendido y realizado, para pasar de lo declamativo a lo concreto, nos provee un montón de soluciones que van desde lo inmediato, que son los ingresos fiscales, tanto como la riqueza que distribuye en todo lo largo y ancho del país, porque cada hectárea de trigo sembrada, que hoy son 4 millones y que debieran ser 7, nos provee de 4.000, 4.500 pesos de inversión que se realizan en todo lo largo y ancho del país, digamos. Yeah. Más allá de todo el enfoque de que hace y aporte que hace el cultivo a la sustentabilidad, ¿no? Sí, sí. Ahí el tema de la sustentabilidad nosotros lo abordamos con un bloque que incluye o debiera incluir las tres patas que entendemos que son básicas, que la sustentabilidad tiene que tener una fase económica, o sea, una actividad rentable, que hoy con la presión positiva que tenemos y los roles arbitrarios no permiten serlo, una parte social, donde esta parte la va a presentar un representante de Acrea, que tiene iniciativas muy interesantes como la de Ducrea, que Ducrea es una iniciativa que arrancó siendo público-privada, terminó siendo privada porque lo público brilló por su ausencia, pero hoy en realidad hay ya más de 200 escuelas apadrinadas, lo cual es un montón y es un verdadero aporte, ¿no? Uh-huh. Y también tiene otra iniciativa que es Nodo, que básicamente son acciones en cada una de las ciudades del interior donde se explica la manera en que se busca trabajar, ¿no? Ahí sí, tenemos sí. Temas pendientes como es el manejo de los bidones, pero bueno, se está capacitando fumigadores, se está dando carnet de conducir que incluye, digamos, la capacitación del mismo para saber cómo tiene que proceder. Y por último, la pata económica que va a presentar Teo Sorraquín, que es una analista de prestigiosas empresas. Así que bueno, la sustentabilidad bajo esos tres ejes, de lo económico, lo social y lo ambiental. Lo ambiental no sé si lo alcanzé a explicar, pero va a presentar Pilu Giraldo, la presidenta de APRESID. Exacto. Hoy recordemos que el 90% de apicultores es en Argentina, es presidenta directa, con lo cual, y esa es una fortaleza nuestra. Si bien tenemos cosas en el cómo se hace, o recuerden que cada tonelada producida tiene 70 veces menos de residuos fijos, sea porque los productos que se utilizan hoy son más blandos, sea porque se achicaron las dosis, sea porque se aumentó la producción. La realidad es que se ha hecho más en ese sentido, que obviamente que nunca es suficiente, pero sí es muy importante. Digamos, si todas las otras actividades que se hicieron en Argentina tuviesen en ese nivel de mejora, estaríamos en un planeta muchísimo más amigable, digamos, ¿no? Claro. Así, Matías, sí. Le quería preguntar, ¿qué coyuntura difícil de sortear, ¿no?, para los productores de trigo después de lo que se vivió el año y el anteaño pasado, con los ROE? ¿Cómo se va a encarar la cosecha de este año? Bueno, la coyuntura difícil está y sigue estando, ¿no? Sí, claro. Este año no sean ROE, tenemos una promesa de unas 400.000 toneladas de trigo de este año y una promesa de 1.5 millones para el año que viene. Pero aún si se materializan las promesas, recordemos que 1.5 millones para el año que viene, cuando vamos a tener una oferta de 6 millones para exportación, según los números que maneja UCCR, más 1.5 millones de carryover, 7.5, es solo el 20% del total que hay que exportar, porque uno siembra para vender, y digamos lo que decíamos, ¿no?, es esa parte económica que esté vivo la actividad. Así que sí, realmente la coyuntura no es nada fácil, los números son feos, uno ve los niveles de inversión necesaria y son muy muy cercanos a niveles superiores, iguales superiores a las medias, con lo cual no tolera fracaso, no tolera inconvenientes climáticos que lo subieron por el tema de exceso de lluvias. Claro, eso le iba a preguntar, ¿qué evaluación hacen ustedes en cuanto a cantidad de trigo que se vaya a cosechar después de la pérdida grande que se ha tenido por inundaciones? Y groseramente hay un 10% perdido en el sudeste y sudoeste, claro, y zona centro un poco menos, y otro tanto afectado por borde de agua, digamos, ¿no? Claro. O sea, estamos hablando que lo que va a quedar limpio a cosechar es un 80-85%. Uh-huh. Y bueno, necesitamos que eso esté muy buen a nivel de producción para llegar a esos niveles mínimos de empatar, digamos, ¿no? Ganar mínimamente, pero los niveles de renta en el trigo lamentablemente son muy bajos, ¿no? Sí, sí. Bueno, la verdad que es un tema de la siembra de trigo. Sabemos que el sudeste de la provincia de Buenos Aires es una de las más productoras de trigo, sí, del país, y es una lástima que siendo un cereal tan caro a la idiosincrasia de los argentinos que tenga que pasar estos momentos, ¿no? Bueno, por eso buscamos un poco e invitamos a los políticos, porque en definitiva estos temas pasan por lo político, políticas nacionales en primera instancia. Por eso invitamos a todos los referentes políticos para que una vez más se enteren de la problemática del sector y sobre todo de las propuestas de soluciones, que está muy consensuado. Entonces imagínense que las cuatro cadenas, no solo el trigo, sino el girasol, el maíz y la soja, acordamos ya en el mensaje del año pasado, la política es necesaria para tener un casi el doble de producto actual, ¿no? Y no olvidemos que hoy la agroindustria provee el 33% de los ingresos, el 44% perdón, 33% de los trabajos, 44% de los ingresos fiscales. Claro. O sea, claro, que duplicar eso sería un empuje, realmente una locomotora de alta potencia para todo el país, nuestro querido país, ¿no? Y eso ese trabajo de consenso ya está hecho, es una pena, está hecho. O sea, no tienen más que los políticos que arrimarse a ver en qué consisten. Uh-huh. Públicamente se escucha que están de acuerdo en muchas de las... Digamos, es que es buena terminativa, no solo iniciativa, la estamos diciendo, sino terminativa, llevarlo a la acción, a lo concreto, digamos, y rápidamente, ¿no? Bien. Así que por eso es que tiene una parte, digamos, de invitación a los que son responsables en última instancia de las acciones políticas que necesitamos. Claro. Matías Ferrecio, le agradezco mucho este contacto, le mando un fuerte abrazo, saludo a la gente. Saladillo, ¿cómo está Saladillo? Está, digamos, resumiendo mucho del exceso de agua, llevamos 1.300, 1.400, entre 1.200 y 1.400 milímetros son las zonas de acá, uh-huh, año, eso dio toda una situación de exceso de humedad, pérdida de cultivo, menos superficie sembrada. Se está acomodando ahora y se está terminando las épocas óptimas de siembra, así que intensidad para tratar de materializar todo lo que se pueda en superficies óptimas, en fechas óptimas, y pues habrá que quedarnos sin trabajar, ¿no? Obviamente. ¿Y cuánto eso variará? 10, 20%, 15%, según la aptitud de los pacientes. Matías, le mando un gran abrazo, muchas gracias por este contacto y éxitos en la jornada de Argentrigo, ¿eh? Bueno, muchas gracias, lo pueden seguir por internet, por transmitirlo, sí, físicamente en las voces reales, transmitirlo por internet, así que, Macanudo, estemos al habla, ¿eh? Perfecto, le mando un gran abrazo. Muchas gracias, hasta luego, ¿eh? Hasta luego.